Yo traigo para ti algo excitante. Mi jarabe te levanta de la tumba. Es un jaleo pa' que siempre estés adelante. Un poquito de melaza, son y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar. Un menejito que sé que te gustará. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás.